En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. En unos días, en estos días en los que se está celebrando en Nueva York la Asamblea General número 69 de la Organización de Naciones Unidas, es decir, de la ONU, una organización a la que pertenecen miles de personas que hacen un trabajo excepcional, que hacen informes de campo sobre los problemas que afectan a la humanidad, que resulta más que loables esos informes. Sin ellos y sin esos trabajadores, nuestros problemas serían todavía mayores. Se merecen un monumento y se merecen todos los premios, absolutamente todos, y han ganado ya algunos muy importantes. Lo dicho, ellos se merecen todos los premios, ellos, no sus jefes, que se dedican a torpedear el trabajo que hacen. Sus jefes son los que se están haciendo las fotos estos días, son la fachada de un edificio dentro del cual no hay nada. La ONU es una organización a la que pertenecen 193 naciones de todo el mundo, y dentro de los jefes de esos máximos dirigentes hay tres esferas: los que no pintan nada, que suelen decir cosas interesantes, que ya nos encargamos de vestirlas mal para que parezcan otra cosa, y sí, no nos encargamos nosotros, ya se encargarán ellos. Luego están los que pintan un poco, que dicen alguna cosa importante que suele caer en saco roto, y alguna menos importante que suele tener como único objetivo el satisfacer a los que manda mucho para intentar subir escalones en el poder mundial. Y luego la tercera esfera, la que manda, la elegida para torpedear, la elegida para conseguir que nada de lo que se propone, de que cualquier iniciativa que sirva para algo, se quede absolutamente en nada. Ponen buena cara, se les viste bien, se les hace mucho caso, pero todo es mentira, una estafa. Hacen lo contrario a lo que dicen. Casi parece que se ríen de todos. Esta semana hemos visto como en la cumbre del clima que llevan ellos y que se celebra a la vez que la asamblea, piden una serie de cambios en cómo se están haciendo las cosas. Pero si el clima es un problema para la humanidad, es por culpa de ellos. Si en el mundo hay más de 1,000 millones de personas que pasan sed, es por culpa de ellos. Si hay 2,000 millones de personas que viven en la pobreza, es por su culpa. Si hay pueblos ocupados, también. Si hay guerras que destrozan el presente y el futuro de las personas que viven en muchos países, también es por su culpa. Si hay dictadores, también. Si hay injusticia, es únicamente por su culpa. Por culpa de los que en estos días dicen cosas bonitas, henchidas de hipocresía, en nombre de una ONU que se creó para conseguir cosas buenas para todos, pero en la que se ha producido un autogolpe de Estado del que casi nadie se ha enterado. Si se cumplieran las resoluciones y mandatos de la ONU, la organización que dirigen, viviríamos en un mundo mucho mejor, es decir, viviríamos en un mundo que a ellos les arrancaría de su comodidad y que indiscutiblemente no quieren. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, intentando, como siempre, acercaros a otra forma de ver el mundo. Junto a mí, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción, y al frente de la parte técnica esta noche, Óscar Aguilera. Vamos con nuestro sumario. Entre los años 2010 y 2011, un buque oceanográfico español desembarcó en una de las mayores aventuras que conocieron los tiempos. Se recorrieron mares y océanos, dieron la vuelta al mundo. 250 científicos, los que formaban parte de la expedición Malaspina. En estos días están dando a conocer los resultados de su trabajo. Estamos empezando a conocer todo lo que descubrieron. Son tantas cosas que quizá tardemos 30 años en conocer los datos que consiguieron durante su expedición. Insistimos, una de las mayores que se han realizado jamás. Dentro de unos minutos vamos a hablar con uno de los responsables de esa investigación, de esa expedición que surcó los mares del mundo, más de 60.000 kilómetros, 250 investigadores. Además, os presentaremos esta madrugada una investigación que han efectuado dos de nuestros colaboradores, Lorenzo Fernández y Manuel Carvallal, que nos cuentan qué hay detrás de una extraña esquela que apareció hace tan solo unos días en la prensa española. Detrás, lo que hemos encontrado es la historia de uno de los estafadores más asombrosos de los últimos tiempos en el mundo de los misterios y los enigmas. Es una historia casi tan desconocida como la del Spanish Dollar. Así se llamaba una moneda española que existió en tiempos pasados y que incluso llegó a ser usada en tiempos más recientes de forma común como medida en los mercados bursátiles. Nos lo contará Javier Sanz en Historias de la Historia. También os vamos a contar la historia de una mujer que descubrió y estudió cómo se usaban a las mujeres en el Congo como arma de guerra. Será en Mujeres con Historia. Además, nos preguntaremos, el próximo año, el 2015, ¿será el año de inflexión en la lucha contra el cambio climático? Y por supuesto hablaremos de cine, y es que hay ganadores en el Festival Español por Excelencia, en el Festival de San Sebastián. Nos lo contará José Manuel Escribano en su callejón. Y además os vamos a presentar al enemigo número uno del mundo, al hombre que es capaz de las mayores atrocidades, que está poniendo en pie de guerra el planeta entero. Se llama califa del Estado Islámico, y sobre él vamos a hablar en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ibrahim, el califa Ibrahim, nombre larguísimo, todo el mundo está detrás de él. Se encuentra al frente de ese Estado Islámico, domina ciertas partes de Siria, toda la parte, mitad norte de Irak, y es capaz de las mayores atrocidades, y es el sustituto de Bin Laden, en cierto modo. Efectivamente, Ibrahim Awad al-Badri, más conocido por Abu Bakr al-Baghdadi, es para unos el hombre más peligroso del mundo, el sucesor de Bin Laden, e incluso algunos ya han llegado a definirle, a llamarle el Hitler del siglo XXI. Supuestamente es el que todos están tratando de matar Estados Unidos en estos momentos, y hablaremos y contaremos cómo la estrategia de Estados Unidos con los ataques en Siria y va dirigida, por un lado, es verdad, para el tema económico, pero por otro lado ha comenzado, igual que estuvieron durante años con la caza de Bin Laden, ahora mismo ha comenzado la caza de Ibrahim. Y antes de comenzar, un par de apuntes. El primero, dar las gracias a la Asociación de Radio Online. En sus premios Aero han tenido a bien nominar al servidor para el premio al mejor comunicador, además junto a nombres insignes de la radio española. Así que muchísimas gracias a todos ellos, y también, por supuesto, ya hicimos la referencia la pasada semana, a la Asociación Podcasting, que, como os anticipamos, nos ha nominado por segundo año consecutivo a La Rosa de los Vientos como mejor programa de radio nacional. Gracias a ambos. Comenzamos, eso sí, lo hacemos antes de ofreceros los primeros datos para conocer quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, Silvia. Buenas noches a todos. Y además les pedimos a nuestros oyentes que estén muy atentos a nuestro invitado con esa expedición Malaspina, porque un trabajo que han realizado durante tanto tiempo y un viaje que han hecho alrededor del mundo, yo creo que pasará bastantes años para que se consiga lograr algo similar. Así que estén muy atentos a las conclusiones que nos van a dar de ese trabajo. Y vamos con las primeras pistas de nuestros personajes ocultos de la noche. Hay que decir que los dos, desde jovencitos, se dedicaron al mundo del espectáculo. Primero como músicos y después como actores. Además, son conocidos internacionalmente, pero ya no están entre nosotros. Y vamos a daros esta primera pista sonora porque somos muy buenos. Suena un poco antiguo. ¿Qué instrumento es? ¿Ah? Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son estos dos fenómenos. Casi la 1:40, comenzamos. de los vientos en Onda Cero. Hombres más sorprendentes que haya existido en nuestro país. Nos situamos a finales del siglo XVIII, italiano de nacimiento. Sin embargo, sus trabajos más apasionantes los realizó en España. Nos referimos a Alejandro Malaspina, brigadier de la Armada. Trabajó en la defensa de nuestro país en numerosas campañas militares en África. Viajó a Asia, conoció y exploró medio planeta. La finalidad era recopilar toda la información posible a nivel científico, sobre todo en observaciones astronómicas, pero en especial de naturaleza, ¿no? Muestras botánicas, zoológicas, etcétera, de todos aquellos, de todas aquellas posesiones que tenía en aquel momento España, que eran muchas, y sobre todo en las colonias, tanto en Sudamérica como en el Pacífico, lugares como Filipinas, etcétera, y realizar una especie de catálogo o de enciclopedia, podríamos decir, de todas aquellas maravillas de la naturaleza que se encontraban en posesión española. Escuchábamos a Javier García Blanco, periodista, autor de la revista Historia de Iberia Vieja, hablándonos sobre este personaje, sobre Alejandro Malaspina, sobre esa expedición que propuso en el año 1788. Pero a su regreso cayó en desgracia. Sus informes no fueron de todo satisfactorios para el poder. Ya saben eso, de que la ciencia nunca se lleva bien con ese poder. Fue arrestado, y eso que en sus informes incluía algo más que la visión puramente científica de las cosas. También incluye una especie de memorándum de tipo político, confidencial, sobre el estado de esos territorios de la corona española, y comete el error de apuntar o de sugerir la posibilidad de conceder una mayor autonomía a esos territorios de las colonias, lejos de la metrópoli, y aquello pues le hizo caer en desgracia, ¿no? Esa sugerencia de una mayor autonomía, una casi independencia de esos territorios, sumado a una acusación que recibió de conspiración contra ni más ni menos que el mismísimo Godoy, ¿no? Y aquello pues acabó con él, con sus huesos en la cárcel. Y su nombre quedó ligado para siempre a la ciencia, a la exploración, a la búsqueda. Ese es el objetivo que perseguían los investigadores que iban a bordo del buque oceanográfico Hespérides. Partió de nuestro país en diciembre de 2010. Fueron 7 meses, más de 60.000 kilómetros. Una de las más asombrosas expediciones científicas que jamás se hayan realizado. Los científicos continúan investigando, continúan viajando por medio mundo a través del Hespérides, a través de los océanos, y buscando cuáles son sus secretos. Y uno de los responsables de la investigación está hoy con nosotros. Él es Rafael Simón, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Ciencias del Mar y jefe del bloque de geoquímica del proyecto. Ya nos escucha. Muy buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En estos días se están conociendo los primeros datos de vuestras investigaciones. ¿Se puede decir, o es muy exagerada la afirmación, me pregunto, está el mar mejor de lo que en un principio se pensaba? ¿Está el océano en mejor estado de salud? Bueno, depende de quién lo pensara, ¿no? Pero lo cierto es que el mar en su conjunto no nos debería preocupar. Digo en su conjunto. Y el mar, pensemos que los océanos son un elemento clave para con la comprensión de cómo funciona el planeta y el clima. Pues en su conjunto, digamos que siguen pues gozando de buena salud. Otra cosa es que nos fijemos en el estado de nuestras costas más inmediatas, ¿no? La pérdida de diversidad, mal estado de las playas, contaminación en determinadas zonas, eso sí que está sufriendo. Uno de los datos que vosotros habéis transmitido, en los que habéis hecho existencia, es esto que nos decías. Es diferente cómo está el mar cerca de los bloques continentales a cómo está en el interior. La influencia humana es muy clara en estos casos.

poco modificada y además de gran importancia para el clima del planeta. Es decir, que sí, las expediciones a la Antártida, si no hay una catástrofe, van a seguir. Va a ser un cambio tremendo, ¿no? Estuviste tú siguiendo la pista en Hawái y Colombia de todo el Pacífico Central y ahora la Antártida. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que hagas, ¿eh? Si nos permites ya te llamaremos y si podemos hacer una conexión en directo ya sería tremendo. Estaría muy bien, yo encantado, sí. Rafael Simón, responsable del Instituto de Ciencias del Mar, jefe del bloque de biogeoquímica del proyecto. Estamos hablando de la expedición Malaspina, investigador del CSIC. Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer algunos de los datos que habéis podido conseguir, que habéis podido deducir de todas esas investigaciones y todas esas muestras que habéis traído. Y gracias por compartirla con nuestros oyentes. Un abrazo, Rafael. Un abrazo, gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. En 60 minutos que tenemos por delante, vamos a contaros esa investigación que han efectuado Lorenzo Fernández y Manuel Carvellal en Crónicas del Misterio, la investigación extraordinaria sobre un grandísimo estafador dentro del mundo de los enigmas. Nos lo contarán dentro de unos minutos, pero antes hablaremos con Fernando Rueda del nuevo enemigo número uno del mundo entero. Está en Irak, es el califa Ibrahim. Antes, ya sabéis, almohadilla rosavientos en Twitter, ese es nuestro hashtag, almohadilla rosavientos, en el que podéis participar para formular preguntas, para exponer vuestras opiniones y vuestros comentarios, y también para participar en el concurso Los Personajes Ocultos de esta madrugada, nuevas pistas ya mismo. Sí, porque además veo un poquito despistados a nuestros oyentes, cosa que, pues no sé por qué decirlo, pero la verdad es que me gusta que no lo tengan tan fácil. Hay que decir que, por ejemplo, no es ni Frank Sinatra ni Dean Martin, que tampoco es, por ejemplo, Paco de Lucía o Narciso Yepes o Andrés Segovia, porque además es que el instrumento que hemos escuchado no es una guitarra. Bueno, recordamos que son dos actores que triunfaron en el cine y que hicieron, esto es importante, reír a millones de personas de todo el mundo. A nuestros dos protagonistas se unía un tercero. Todos tenían un nombre artístico muy corto y eran capaces de crear historias rocambolescas. Vamos con esta segunda pista sonora, a ver si ahora ya sí os lo doy más facilito. Es lo que solemos designar el tipo idioticus chronicus. Resumiendo, es el caso más extraordinario que se me ha presentado de cabeza de adoquín. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Eh? ¡Que se ha puesto usted el espejo al revés y se está viendo a sí mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ya lo sabía! Ya en lo rosa.vientos, @onda0.es. Y con almohadilla rosavientos, ¿quiénes son ellos? ¡Ay, que ahora sí que sí! Materia reservada 2.0. La psicofonía, Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Para que no lo diga después nadie, he sido yo que me he colado cuando no tenía que hablar, estaba esto abierto. Sí, pero ha parecido una psicofonía. Sí, sí, seguro, por eso. Pues seguro. Yo te he oído voz de chica. Sí. A lo mejor cuando te conviertes en psicofonía cambia, nunca se sabe. Psicofonía, dando la concha de oro a las Magic Bells en el Festival de Donostia. Después hablaremos con José Manuel Escribano de ello, del Festival de San Sebastián y de otras muchas cosas. Pero ahora nos centramos y nos tenemos que poner serios, porque vamos a hablar de un personaje que hace cosas tremendas. Hay muchas luces y sombras sobre él. Le podemos simplificar el nombre, aunque es complicadísimo. Es el califa Ibrahim, es el jefe del Estado Islámico, es el hombre que está poniendo patas arriba el planeta entero. Sí, pues bueno, tiene un nombre que es Ibrahim Awad al-Badrid, que es su nombre, pero luego en realidad le llaman, tiene varios nombres de guerra, van teniendo varios nombres de guerra, y uno de ellos es Abu Bakr al-Baghdadi. Bueno, este es el misterio número uno ahora en estos momentos. En su día lo fue Bin Laden, quien con tantas cosas como se fueron contando de él se convirtió en esa persona que había que matar, que había que asesinar, porque era un salvaje. Durante todo este tiempo, la verdad es que sus sucesores en Al-Qaeda, Al-Zawahiri no ha llegado a tener, digamos, esa aureola de salvajismo, aunque posiblemente, y esto lo dicen los especialistas en el tema, Al-Zawahiri sea, digamos, más peligroso y sea realmente un enemigo más importante a largo plazo de lo que puede ser, como tú le llamas, el califa Ibrahim, ¿no? Es un hombre misterioso del que hasta hace poco solamente se tenían algunas imágenes de él. Absolutamente calvo, con barba de dos o tres días, eran las imágenes, las fotos que se conocían de él, y de hace unos meses la siguiente imagen era ya en una mezquita exigiendo a todos sus seguidores obediencia total, y ahí ya sí aparecía vestido al estilo árabe, pero ya con una larga melena, con esto. Posiblemente porque las fotos correspondían a su... Las fotos sin pelo, digamos, correspondían más a su etapa de religioso en la Universidad Islámica, y a su etapa en la que, cuando se produce la invasión americana de Irak, él pasa a la insurgencia y es detenido y encarcelado en una prisión de Estados Unidos. Es decir, Ibrahim está en la cárcel, donde, como suele ocurrir en las cárceles de Estados Unidos, la gente no se reforma, sino que se radicaliza, que es lo que ocurre. Y él salió de esa prisión absolutamente radicalizado y se sumó a la resistencia y acabó en Al-Qaeda, ¿no? Y a partir de ahí, de ese inicio ya en Al-Qaeda, no hace muchos años, bueno, pues empieza esta fiebre salvaje que hemos tenido, que vemos ahora mismo, ¿no? Cuestiones incómodas, porque en Irak mucha gente duda bastante de esa versión, ¿no? Duda de algunas cosas sobre la versión oficial, que encuentran que hay cosas que no encajan en todo lo que está pasando. Por un lado, dice, bueno, si es el enemigo número uno de Estados Unidos, ¿por qué lo sacaron de la cárcel? Uh-huh. Esa es la primera, una de las grandes dudas. La otra gran duda es si hace 4 días, pero 4 días realmente, se estaba fotografiando con McCain, que había sido candidato de la presidencia de los Estados Unidos hace 4 días, y está en esa fotografía y pertenecía al ejército sirio de liberación, al ejército de Siria libre, que eran los buenos y ahora están los malos. ¿Cómo esa conversión? ¿Por qué era bueno hace nada y ahora es malo? Hay como muchas cosas que no encajan en este hombre, que sale en las fotos, por cierto, con un reloj valorado en 5.000 euros. No deja de ser llamativo también. Vamos a ver. Las historias, al final, hay que ver lo que hay en la trastienda de esas historias. Cuando él sale de la prisión, él pasa a la resistencia. A partir de ahí, cuando alguien ha pasado por una prisión de Estados Unidos, siempre está la sospecha de si puede haber pasado a colaborar con Estados Unidos. Eso es una sospecha de siempre, ¿no? Es decir, sometido a presión, sometido a chantaje, sometido a malos tratos, siempre los servicios secretos lo que tratan es de darles la vuelta. Lo que pasa es que no suele ganarse la confianza a alguien que ha estado en prisión, porque cuando vuelve con sus compañeros existe una cierta desconfianza. Uh-huh. Sin embargo, con él no ha habido esa desconfianza. él volvió y lo que hizo fue crear una unidad de digamos, sumarse a Al-Qaeda y luego... Y luego escindirse, porque él se pelea con Al-Qaeda. Empezó su carrera terrorista en Al-Qaeda, pero ahora es el enemigo también número uno de Al-Qaeda. Ha conseguido aquello que incluso con lo que Al-Qaeda no se oyó nunca, que es tener un territorio. Por lo menos lo ha podido declarar y mantener su dominio por la fuerza y de la forma en la que lo hace, pero tiene su dominio sobre una región de Siria y otra de Irak. Sí, lo que pasa es que cuando él, digamos que está centrado en Irak, que es lo que quiere Al-Qaeda, que se centre en Irak, de hecho, hacen parte de sus hombres, los manda a Siria a combatir, pero no va a él, porque de alguna forma lo que Irak, lo que Al-Qaeda quiere es tener que ellos estén en Irak y tener otro grupo completamente distinto en Siria, porque es la teoría de Al-Qaeda. Es decir, Al-Qaeda son un grupo directivo que aquí en su momento lo contábamos muchas veces, pero que no tiene digamos la misma marca en dos sitios, sino que están divididos. ¿Por qué? Porque es la forma de garantizarse de alguna forma que que todos dependen de ellos, pero que no hay una no se les escapen. Sin embargo, aquí se produce eso, y se produce el grupo inicialmente tienen un apoyo y cuentan con el apoyo de Estados Unidos, de Gran Bretaña y esto puede parecer extraño, pero en todas estas cosas está también Israel y de alguna forma y desde hoy Turquía, que también ha dicho que se suma. Lo cual era evidente, por cierto, ¿no? Claro, pero es que a mí me llama la atención muchas cosas, porque se suma después de que los países occidentales, Estados Unidos y Europa, sí, fundamentalmente, hayan decidido armar a los kurdos. Porque los kurdos, los perseguidos kurdos, son algo así como las personas que pueden luchar sobre el terreno, contra, por lo menos en la parte norte de Irak, contra los insurgentes de este grupo del Estado Islámico. Pero Erdogan, hace 4 días, consiguió que Estados Unidos metiera en la lista de grupos terroristas a los guerrilleros kurdos a los que ahora se está armando. Ajá. Esto es un lío y un cacao tremendo. No, vamos a ver, Turquía es muy importante porque para los ataques que está llevando Estados Unidos en Siria necesita la infraestructura de Turquía. Y qué decir, porque cada uno, igual que para atacar Libia la infraestructura de España siempre ha sido o siempre fue en su momento absolutamente imprescindible, me dicen, va, es que somos la infraestructura. No, es que no se pueden producir ataques masivos y todo este tipo de cosas si no tienes esa infraestructura. Sin contar Turquía, con las autopistas que te llevan ahí. Claro, y Turquía aquí era muy importante. Y ahora, ahora es muy importante el papel que están jugando, no lo olvides, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, es trascendental. No solamente trascendental por los medios que están poniendo, que los están poniendo, y el dinero, por supuesto, porque al final la guerra, que nadie se crea que al final la guerra la paga el ciudadano de Estados Unidos, al final la guerra la paga el propio país invadido, que está pagándolo, y luego lo pagan los árabes, ¿no? Pero esta es otra cuestión. Los árabes, por un lado, colaboran con los buenos, con nosotros. Sí, sí. Y por otro, los árabes nos referimos a los de la península arábiga. Sí. Arabia, Qatar, Bahrein. Y están financiando al Estado Islámico. Esto también no deja de ser sorprendente, ¿no? Pero como financian a todos estos grupos radicales. Y sí, pero incluso uno de los que más está apoyándoles, por ejemplo, ha sido, que es extraño, o nuevamente, que es Irán, que a ellos les interesa estas cosas. Sin embargo, el problema que ha tenido el Estado Islámico es que ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Yo recuerdo no hace muchos meses que decían que tenían unos 10.000 hombres y ahora resulta que ya se habla de más de 30.000 y que no tenían dinero, que tenían poco dinero, y ahora el primer ataque que los primeros ataques americanos son contra el tema del petróleo. Porque parece ser, los datos de Estados Unidos hablan de que podrían estar sacando el Estado Islámico 2 millones de dólares al día gracias al tema del petróleo. Con lo cual, a nadie le interesa, desde Arabia Saudí hasta Irán, pasando por todos los países que queramos, lo que no les interesa es que se constituya una fuerza lo suficientemente potente como para controlar o Siria o para controlar Irak. ¿Pero tú crees que Ibrahim es el ideólogo del Estado Islámico? ¿Él es el que también está orquestando todas estas campañas tipo peliculero de Estados Unidos para meter miedo a los occidentales? Yo en todas estas cosas mantengo siempre la misma teoría. Necesitas un tío lo suficientemente listo y lo suficientemente tonto. Este es un religioso que ha dado clases, que lleva a toda su gente para adelante. El problema es que pensar que todo esto que se está organizando precisamente en Irak y en Siria está ocurriendo al margen de Occidente, al margen de lo que estamos hablando de los países árabes, al margen de Irán, es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la propia Siria, están llegando los aviones americanos a su territorio y, bueno, podía intervenir, podía dispararle. Las noticias que vienen de Estados Unidos dicen que los radares sirios, cuando llegan los aviones, están desconectados. Están desconectados. Es decir, la propia Siria, que es enemigo radical de Estados Unidos, no quiere saber nada de esos ataques, que es una forma de decir, apoyo que vosotros ataquéis Claro, se han hecho aliados porque el objetivo es el mismo, que el Estado Islámico no les llegue a ellos tampoco. Dice Rafa Paso, Rua, pues María Rosa Vientos, a propósito de esto, el líder del Estado Islámico ha logrado lo imposible, unir a Estados Unidos con Siria e Irán para acabar con él. Sí, sí, absolutamente. El problema es, que es lo que decíamos antes, que no he podido concluir, que yo creo que hay alguien que está detrás. Es decir, y yo, sabéis que creo en las teorías conspiranoicas, en las cuales se pueda demostrar que hay elementos, porque muchas veces conspirar por conspirar no vale, ¿no? Es decir, esto no es que Bin Laden esté, el espíritu de Bin Laden que esté influyendo, ¿no? No. Lo que está claro es que el Estado Islámico ha ido creciendo a una velocidad en la cual le han dejado. Le han dejado y le han apoyado. Por un lado, hace tiempo contaron con el apoyo de los propios Estados Unidos, que estuvieron preparándolos. Pero luego los propios países árabes, que les estuvieron dando, financiando, porque todos estos grupos siempre los financian, si no de un lado o de otro, ahora critican. ¿Por qué critican? Básicamente porque están haciendo algo que les está descolocando a todos, que es ese salvajismo. Es decir, la mayor parte de los muertos del Estado Islámico no son cruzados, no son cristianos, sino son los propios musulmanes. Y pasaba también con Al-Qaeda, aunque nos olvidemos. Pero Al-Qaeda decía que era un error. Uh-huh. Es decir, Al-Qaeda cometía los atentados en determinados países y se ganaba la enemistad de esos países. Sí, pero los coches bomba en Irak... Era contra ellos, fundamentalmente. En la época ya posterior, ¿no? Sí, pero claro, antes... claro, después del conflicto, después claro. De la guerra. Y de la parte, me imagino yo, que al controlar el petróleo, que es de donde están sacando financiación, los que les estén apoyando también querrán su parte de la tarta. De ahí se podrá sacar más fehacientemente quién es realmente quien les está apoyando. Lo que pasa es que ellos se financian con el petróleo desde hace un tiempo relativamente corto. Uh-huh. Pero... el Estado Islámico ha estado sobreviviendo, siempre sobreviven del trapicheo, del robo, de todas esas cosas, pero han estado recibiendo ayuda de esos países. Es decir, que esos países ahora querrán también parte del petróleo, ya que les han estado apoyando. Al final tú les das dinero, pero esto es la guerra de los bandidos, ¿no? Que al final cada uno va un poco a su bola. Para Arabia Saudí, 2 millones de dólares al mes tampoco es dinero, como para decir, ahora me tenéis que devolver el es decir, fíjate, el petróleo que puede estar sacando todos estos países, o Irán, o eso. Llamarlo para una organización terrorista, 2 millones de dólares al día, sí que es mucho, mucho dinero como para poder seguir avanzando. Por eso, lo primero es siempre seguir la pista del dinero, y por eso lo primero que está haciendo Estados Unidos es bombardear precisamente esos pozos para tratar de cortarles la financiación. Sin la oposición de Siria, con el apoyo más o menos discreto de Irán y con el apoyo ejecutivo de unos países árabes que hasta ahora no se habían visto obligados a participar en el conflicto, ¿no? Las armas que tienen, las armas con las que matan, digamos, las armas de fuego, aparte de los cuchillos con las que provocan algunas de sus barbaridades, de las barbaridades que están detrás de ellos, pero tienen armas de fuego en la parte del Made in que pone a continuación. ¿Made in dónde? ¿Made in Siria? ¿Made in Estado Islámico? ¿Made in Spain? ¿Made in Rusia? ¿Made in Estados Unidos? Yo ahí no tengo... ¿Tú qué sospechas? Que alguien les ha tenido que dar esas armas, y tienen muchas. Sí, sin duda. Y alguien las ha tenido que poner en sus manos. Yo es que creo que deben tener todo tipo de armas. Uh-huh. Y eso es no decir, se compra en la tienda de al lado, me refiero. Es decir, en Siria, esto ya está demostrado, hubo un momento en que los grupos occidentales lo que hicieron fue apoyar con entrenamiento, con armas y con dinero a esos grupos. Es decir, que ¿se las han podido traer de cuando eran nuestros amigos? Sí, pero vamos, sin ninguna duda. De hecho, ahora mismo Estados Unidos sabe, tiene información sobre este grupo, sobre todo procedente de aquella época, ¿no? Ahora mismo hay problemas para obtener información. Hay problemas para obtener información porque es un grupo, son grupos muy cerrados. Lo que han hecho ha sido, están divididos por todo el territorio, en pequeños grupos, no tienen, digamos, armas especialmente pesadas, con lo cual todos estos bombardeos están muy bien, pero no hay forma de acabar con este grupo si no es por tierra, y por tierra no lo pueden hacer, ¿no? Porque están convertidos en guerrilla, ¿no? Fernando, ¿te parece que comencemos a partir de hoy ya durante toda esta temporada una nueva sección? Ajá. Aquí en Materia Reservada. Fenomenal. Y vamos a darle un poquito más de luz a los agentes oscuros. Muy bien, fenomenal. Pues vamos con ellos. No necesita mucha presentación decir y explicar qué son los agentes oscuros. Y si no, que escuchen lo que nos tiene que comentar ahora mismo Fernando Rueda. Pues Bruno, los agentes oscuros son espías que actúan por su cuenta, al margen del servicio de inteligencia para el que trabajan. Hacen su labor en la sombra, con el objetivo permanente de que nadie conozca jamás su intervención en la operación. Esa característica es la que va a presidir esta nueva sección, la presencia de espías en asuntos trascendentales sin que su existencia sea detectada. Comenzamos con un caso ocurrido el 10 de mayo de 1983 en Guinea Ecuatorial. La historia oficial, recalco la palabra oficial, por lo tanto, lo que nos ha llegado y figura en los libros de historia, no la que contaré al final con la presencia del agente oscuro, cuenta que un grupo de militares intentó dar un golpe de estado contra el presidente Obiang. Tres días después, de madrugada, el sargento Venancio Micó, uno de los implicados en el golpe, consiguió que la embajada española le diera asilo. Momento en el que comenzó una guerra diplomática entre la España gobernada por Felipe González y la Guinea de Obiang. Fue una situación sorpresa para todos. Rusia y Francia se habían quitado el problema de en medio al no abrir sus puertas a Micó, que sí encontró apoyo en la delegación española. Obiang amenazó con tomar la embajada a la fuerza si no le entregaban al golpista, y España acercó a la zona fuerzas militares en barcos de la Armada dispuestos a responder si se producía la agresión. El ministro de Exteriores, Fernando Morán, tuvo que acudir a Malabo para solucionar la crisis, que acabó con la entrega del sargento a cambio de que no le fusilara. Una bajada de pantalones en toda regla, pues en la cárcel le sometieron a todo tipo de torturas e incluso le condenaron a muerte, aunque el benigno, lo digo entre comillas, Obiang le perdonó la vida. Toda esta historia, que enturbió en los años posteriores las relaciones entre los dos países, tuvo una trastienda que nadie ha conocido hasta ahora. Una semana antes del golpe de Estado, un agente oscuro del Servicio Secreto Español, destinado en la embajada, informó a sus superiores en Madrid que se estaba preparando ese golpe de Estado contra Obiang. El entonces CSID, ahora CNI, se lo contó con celeridad al presidente González, que pidió un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores. Estos entraron en cólera. Negaron por activa y por pasiva

toda la historia de estos temas en nuestro país, en el mundo de los enigmas. José Luis Jordán Peña, fallecido recientemente, y esa esquela con ese extraño símbolo nos ha servido para comentar toda la historia de este personaje que conocen muy bien nuestros colaboradores, y a quien mañana escucharéis en la tertulia Zona Cero junto a Juan José Sáenz de Zoro, que tenemos cosas muy interesantes que comentaros entre todos mañana. Pero de La Rosa de los Vientos queda todavía una hora por delante. Quedan asuntos como el que nos comentará Martín Expósito, relacionado con el cambio climático. Formula una pregunta: ¿será el año 2015 el año en el que se produce el cambio de inflexión en la lucha contra el cambio climático? Lo descubriremos y veremos qué es lo que nos cuenta Martín al respecto. Silvia Casasola nos va a contar la historia de una mujer que descubrió cómo se utilizaba a otras, cómo se utilizaba a las mujeres como arma de guerra en el Congo. Todo eso será en el último tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 todavía estamos con La Rosa de los Vientos, con los temas que os hemos comentado y con algún otro. Y las novedades y las noticias que llegan desde San Sebastián, con José Manuel Escribano en su callejón, quien también nos va a hablar de la última película que se acaba de estrenar. Es obra póstuma de Gandolfini. Estaremos con José Manuel también dentro de unos minutos. Y estamos ya sabéis, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. A través de cualquiera de los dos medios podéis participar en el concurso de esta noche. Tenemos todavía bote, me parece, porque aún no hay acertante, Silvia Casasola. Sí, bueno, bote. La gente no piensa que estamos aquí dando millones de euros, sino que lo que hacemos es dar un detalle del programa. Pero es cierto que no terminan de adivinar quiénes son los personajes. Yo creo que con esta última pista, al final darán con ello. En total, protagonizaron 15 películas. Y pese a su éxito, solo uno de ellos consiguió un Oscar. Y fue honorífico. Recordar las pistas sonoras. Una ha sido de un instrumento y esta última pista que damos es del otro personaje. Consiguió ese Oscar honorífico. Así que venga, a ver quiénes son. Ya sabéis, con Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es. Yo no sé si participar y decir, ¿pajares y exceso? Casi, casi. No. ¿Típico? No. Tampoco. Mujeres con historia. El pasado sábado, Raquel Villaecija y Abel Torrojas nos alertaban de la barbarie que se está cometiendo en República del Congo contra la población, haciendo especial hincapié en las mujeres. Todas las guerras son atroces, pero esta especialmente por la manera en la que se ensaña, por ejemplo, con las mujeres. Nos han contado una serie de vejaciones, de violaciones, no lo sé, es que a mí me cuesta mucho repetir cosas que nos han contado las personas que lo han sufrido, porque no entra dentro de la razón. No son violaciones que busquen una, ¿cómo lo digo? Monstruosidades. Un objetivo sexual va mucho más allá. El objetivo es destruir a la mujer. No quisieron profundizar mucho en el tema. Primero porque el asunto que nos ocupaba era la extracción del coltán y sus consecuencias. Y también porque lo que ocurre allí con las mujeres es tan dramático que prefirieron no ahondar en detalles. Esta noche nosotros sí los vamos a dar. Y para ello nos va a ayudar Kadia Zuba, una periodista congoleña premiada recientemente con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Precisamente por denunciar cómo los grupos rebeldes armados del Congo utilizan a las mujeres como armas de guerra. Lo que vais a escuchar hoy es muy fuerte. Casi parece inventado, pero lamentablemente es muy real. Demasiado real. La femme est mutilée. La mujer es mutilada. No se utiliza la violencia sexual para aplacar el deseo sexual. Nunca. Son cuchillos y armas los que penetran en las vaginas de las mujeres. Y si esto no fuera suficiente, se introducen objetos tóxicos y se queman trozos de caucho. Y como sigue sin ser suficiente, les quitan a sus hijos para que formen parte de los grupos armados. Comme si ce n'était pas encore suffisant, on enlève son enfant pour l'enrôler dans le groupe armé. La República Democrática del Congo es un país de incalculables riquezas. Poseen gran cantidad de agua gracias al segundo río más largo del mundo, el Congo. Un clima benigno y un suelo rico y fértil donde las cosechas brotan con facilidad. Pero las mayores riquezas son las que están bajo tierra. Abundantes depósitos de cobre, oro, diamantes, cobalto, uranio, coltán y petróleo. Riquezas que le han terminado convirtiendo en un país maldito. Y os preguntaréis, ¿cómo un país que lo tiene todo a su alcance ha llegado a esta situación de caos y barbarie? Precisamente por eso, por la tentación de controlar tanta riqueza. Su maldición coincide con la llegada de los primeros europeos, en esta ocasión los esclavistas portugueses en el siglo V, después los belgas. Más tarde, con la independencia del país, el dictador Mobutu Sese Seko, y después la guerra con Ruanda. Todos ellos han ido aniquilando el país, poco a poco, sumiendo a la población en un caos de anarquía y violencia, con el único objetivo de favorecer los intereses comerciales a costa, por supuesto, de la población. En los últimos 20 años, desde que comenzó la interminable guerra que les asola, de 5 a 6 millones de personas han muerto. Y lo terrible del caso es la forma que tienen para intimidar a la población. Ahora que en todos los medios estamos hablando de las barbaries que cometen los musulmanes del Estado Islámico, es momento de recordar las atrocidades que llevan cometiendo impunemente durante tantos años los rebeldes armados del Congo. Kadia Tsuba es una de esas pocas valientes que arriesga su vida para dar a conocer la verdad de su país. Aunque haya estado a punto de morir en dos ocasiones y hoy en día siga amenazada de muerte, ella prosigue su cometido desde los micrófonos de Radio Kapi, emisora de las Naciones Unidas en el Congo, después de que la prohibieran dar más información sobre la violencia sexual perpetrada contra las mujeres en la radio local en la que trabajaba anteriormente. Kadike es licenciada en Derecho y se considera una reportera de campo que le gusta ir a la fuente entrevistando a las víctimas que han sufrido las vejaciones sexuales. No dudó en dejarse secuestrar por los rebeldes para descubrir cómo vivían, qué armas tenían y qué hacían con las mujeres que retenían en el bosque. Allí pudo recoger un testimonio sobrecogedor sobre una mujer que fue violada delante de su marido y sus 5 hijos y que relató en el documental Pukwa. En presencia de los hijos, el hombre introdujo su arma en el sexo de la mujer. La mujer se resistía, dispuesta a morir, pero era muy fácil pegarla un tiro en la cabeza. Para humillarla, apuntaron el arma a la cabeza de su hijo. La mujer no podía aceptar que sus hijos murieran. A esta mujer la introdujeron cuchillos, armas y todo lo que quisieron. Mientras se desangraba su sexo, pidieron al mayor de sus hijos que violara a su propia madre. El marido no pudo soportar semejante atrocidad y se interpuso entre los hombres armados. Ellos cogieron al papá y lo cortaron trocito a trocito y lo decapitaron delante de sus hijos. Esta mujer fue llevada junto a sus hijos al bosque como esclava sexual y cuando preguntó desesperada ¿dónde estaban sus hijos? Esto fue lo que le respondieron. Hemos matado a tus hijos sencillamente porque necesitábamos comer. Te hemos dado de comer cada día. Has comido carne cada día. Y no estamos aquí para cazar para ti. Esta madre, sin saberlo, había estado comiendo parte de la carne de sus 5 hijos. El documental se realizó con la intención de sensibilizar a la comunidad internacional de la situación de las mujeres en la República Democrática del Congo. Pero en el bosque, nuestra protagonista de hoy también investigó cómo los rebeldes tenían a su disposición tantas armas modernas. Lo que vi allí me extrañó. Hice entrevistas y me afirmaron que tenían financiación, que los circuitos de los minerales funcionan con las empresas multinacionales que financian a los rebeldes, que algunos de ellos son los genocidas. Por tanto, si las multinacionales financian a los genocidas, ellas también son genocidas. Je pense qu'ils sont aussi génocidaires. El problema es que mientras los organismos internacionales estén más por la labor de defender los intereses económicos de las multinacionales, en vez de poner fin al genocidio y femicidio que se comete día tras día en la República Democrática del Congo, el desastre humanitario no tendrá fin. Y las mujeres y también los niños serán utilizados como campo de batalla y como armas de guerra. Se sabe que unas 500.000 mujeres ya han sido víctimas de estas vejaciones sexuales. Además, la edad no es ningún impedimento para que estos bestias rebeldes cometan sus violentas agresiones sexuales. Fijaros en este dato. La mujer más joven violada ha sido un bebé de 3 meses, y la más mayor, una anciana de 90 años. Pero es que después están las secuelas físicas y las secuelas psicológicas. Las físicas porque en la mayoría de los casos el sexo de la mujer queda destrozado y en muchas ocasiones mueren de infección. En otras sobreviven a un alto precio porque contraen enfermedades como el SIDA. Las secuelas psicológicas son igual de terribles. Además de quedar marcadas por la agresión, la fortaleza de la mujer y su autoestima queda por los suelos. Para colmo de males, es rechazada socialmente e incluso los maridos abandonan a sus mujeres cuando han sido violadas, porque en el Congo la violación es un tabú. Además, estas violaciones se han extendido entre la población civil bajo la falsa creencia de que un seropositivo puede curarse violando a un bebé o a una niña virgen. Por eso, hemos creído que en una sección como esta, donde se intenta rescatar la labor que realizan y han realizado muchas mujeres a lo largo de la historia, era imprescindible contar a través de Cadi cómo es la terrible realidad de las mujeres del Congo. Me gustaría terminar con el mensaje de Atsuba a la comunidad internacional. Estamos cansadas y queremos vivir en paz. No vivo de forma normal. No puedo tener hijos. No me puedo casar. ¿Estos niños dónde van a vivir? Se lo ruego. Ayúdennos. No pedimos ni dinero ni financiación. Solo queremos vivir en paz. Queremos que estos rebeldes extranjeros que están en territorio congoleño se vayan. Por favor, ayúdenme a vivir con normalidad. Gracias. Ojalá le podamos ayudar entre todos. Por supuesto, quiero agradecer a mi compañera Lorena Pérez Mansilla, que ha colaborado conmigo en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. We'll be right back. Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El 2015 será un año clave para el cambio climático. He ahí la cuestión que planteamos esta noche, efectivamente. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo acontecido en la última semana. Recordaréis que el pasado fin de semana en Azul y Verde hablábamos de una convocatoria que a mí me llegaba la invitación el jueves, tres días antes de que llegara ese domingo 21 de septiembre. Decía la convocatoria: es increíble lo que está pasando en tan solo 48 horas, cientos de miles de personas en todo el mundo vamos a participar en más de 2.800 eventos. Aquí en nuestro país, Equo, Greenpeace, Ecologistas en Acción y la plataforma Nuevo Modelo Energético, entre otras organizaciones, unían fuerzas para dar forma a un evento contundente, decían, el domingo 21, la mayor marcha por el clima de la historia. En ella participaba también la plataforma de recogida de firmas online Avaaz. Patricia Martín, una de sus miembros, decía esto a Hispan TV. Hemos superado los 2 millones de firmas, vamos por 2.100.000 y nuestro mensaje es claro: marcharemos y marcharemos hasta que los líderes de Nueva York nos escuchen y después los líderes de París y tomen las medidas que necesitamos para salvar el planeta. El eslogan era ese, el eslogan de la marcha era acción, no palabras, action, not words. El acto central de People's Climate March tuvo lugar en Nueva York, coincidiendo con la llegada a la Gran Manzana de los representantes políticos y técnicos que participaban el día 23 en una cumbre mundial del clima extraordinaria convocada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a quien desde Bogotá también le mandaban este mensaje. Los adultos deben saber que para cambiarlo todo necesitamos de todos. Señor Ban Ki-moon y líderes del mundo, el 23 de septiembre es el momento de tomar decisiones vitales. Es el momento de salvar nuestro planeta, el único hogar posible que tenemos, verde. Se estima que 300.000 personas, más de 300.000 personas, se dieron cita en las calles de Nueva York el domingo 21, lo que calificaron los convocantes como la mayor protesta hasta la fecha contra el cambio climático. El lunes volvió a convocarse una protesta en Nueva York, concretamente fue en Wall Street, el lema era Inunda Wall Street, Flood Wall Street, para denunciar que es el modelo económico, el de esas grandes empresas que cotizan en bolsa, el responsable también del cambio climático. Al final intervino la policía, arrestó un centenar de manifestantes y esas fueron las imágenes que vimos el lunes en los informativos. El domingo poco se habló, poquito se habló, pero poco, de las manifestaciones, aunque es cierto que había poco que comentar. Y es que con el transcurso del tiempo, ya os lo contamos en este espacio azul y verde en abril de 2013, analizando las tendencias de búsquedas de Google, nos indicaba que el interés también había ido en retroceso en los últimos años. La búsqueda de información sobre cambio climático, el interés, ha retrocedido a valores de hace una década. El pico de mayor interés se encuentra en el año 2007, año 2009, coincidiendo con la conferencia sobre el cambio climático de Bali, en el caso de 2007, y la de Copenhague, en 2009, también que apareció en muchos medios por las detenciones, entre otros del líder de Cuba. Bueno, a partir de aquí encontramos resultados, valores de 2004. Ya no se habla tanto del cambio climático, no ocupa ni la mitad de los titulares que ocupaba hace un lustro. No obstante, no vamos a quedarnos con el aspecto negativo de esa falta de interés, desinformación o pocos avances en el terreno político. Greenpeace nos recuerda que en los últimos años, por ejemplo, las energías renovables se han desarrollado mucho y son más baratas. El año pasado crecieron más que nunca. Ya producen el 22% de la electricidad mundial. En nuestro país, las energías renovables representaron más del 42% de la demanda eléctrica de 2013. La energía solar fotovoltaica, nos recuerda también Greenpeace, cuesta ahora un 80% menos que hace un lustro. China, Estados Unidos, ambos actores importantes, pues habrían despertado. China, por cuanto parece preocuparse por la calidad del aire, habría comenzado a tomar medidas para proteger a la población, con medidas que se encaminarían o se asimilarían a las adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tiene en su hoja de ruta compromisos de reducción de emisiones. ¿Por escrito? Pues no, la verdad es que el compromiso no lo hemos visto por escrito, no hemos visto una cifra concreta de reducción de emisiones. Eso sí, Obama destacó esta semana sus logros. Dijo ante Naciones Unidas que su país cuenta con el triple de electricidad de origen eólico y solar que cuando él asumió su presidencia por primera vez. Bueno, la verdad es que es un poquito lo que decía al comienzo, que esta cumbre del clima ha sido paralela a la edición número 69 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Bonito número? Que todos, desde luego, precioso, el más bonito de todos, más bonito creo que hacen estos con el clima. Y quienes están diciendo las cosas bonitas sobre lo que hay que hacer son precisamente los culpables y los responsables de eso. Y bueno, lo pueden decir, pero no hay que decir. Las palabras, palabras son, como decías tú ahora mismo, tienen que quedar por escrito. Y no solo tienen que quedar por escrito, aunque queden por escrito, hay que demostrar que se hace. Y la gente y los titulares se hacen con las palabras y con las buenas intenciones de estos líderes. Bueno, no hay buenas intenciones, hay buenas mentiras de estos líderes, porque la realidad es que no hacen absolutamente nada, ni en este caso concreto, ni en ningún otro. Claro. Estoy harto de hablar de los objetivos del milenio. Sí. Los objetivos del milenio. Bueno, los objetivos del milenio se están consiguiendo gracias a decir lo que es un pobre. Antes era el que tiene menos de un dólar, y ahora es el que tiene menos de un euro. Como hay una pequeña diferencia, no son muy serios los responsables de esto. Bueno, sí, son muy serios, son extraordinariamente serios. Todo lo serio que hacen es muy bonitos, bonitos y muy bien armados, sí. Y con unos trajes a medida extraordinariamente bien. Les quedan perfectos, ¿no? Pero luego nos preguntamos, ¿qué ha pasado? Y cuando, ¿qué ha pasado esta semana en Nueva York? Claro, y cuando lo cuentas, pues es que es verdad. Inunda Wall Street. Dicen, bueno, pues es que en Wall Street cotizan las empresas responsables de eso. Pero esas empresas no cotizan ahí y no son lo que son únicamente por lo que hacen, sino por lo que se les permite que hagan. Y se lo permiten quienes están ahí en la ONU, en ese edificio gigantesco, y estos días están hablando y diciendo cosas muy bonitas sobre todo lo que hay que hacer en el mundo. Si la ONU, el concepto de la ONU es un concepto extraordinariamente bueno, y tiene que existir la ONU igual que el Parlamento Europeo, y hay gente que haciendo unos trabajos de campo, la verdad es que los informes de los técnicos, de la gente de a pie, de los trabajadores, son extraordinarios y nos sirven para tantas cosas en el mundo del periodismo. El Parlamento Europeo hace unos informes fantásticos. En Gaza, cuando hablábamos, las escuelas que habían bombardeado eran escuelas de la ONU, y la gente que trabajaba ahí, la gente de campo, era gente de la ONU, trabajadores de la ONU, pero no son los que mandan. Ya cuando llegan los que mandan, pues eso, palabras. Palabras, y lo resumimos en materia de cambio climático en cuatro epígrafes. Por un lado, análisis de la situación actual, decía Barack Obama, pues de todos los retos inmediatos que enfrenta el planeta, como el terrorismo, inestabilidad, desigualdad y enfermedades, no hay ninguno que defina más este siglo que la urgente y creciente amenaza del cambio climático. Ban Ki-moon hablaba de que no puede haber un plan B, porque no tenemos un planeta B. Claro, es que tampoco hay plan A. Ese sería el análisis muy sucinto. ¿Declaraciones de buenas intenciones? Pues todas las que queráis, que con el tiempo, como decías Bruno, no se traducen en nada, que se quedan en eso, en declaraciones. Ollanta Humala, presidente de Perú, dijo: ha llegado el momento de movilizar la mayor alianza de la historia para el clima y el desarrollo. Bruno Rodríguez, el ministro de Exteriores de Cuba: combatir el cambio climático es una tarea de todos. La ministra de Medio Ambiente de Paraguay, María Cristina Morales: el cambio climático es una prioridad. O Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, decía: reduciremos un 20% las emisiones para 2020. Fijaos, dependiendo del apoyo que se reciba de la comunidad internacional. Sí, son ellos. La pausa no era, claro, no era con intención. Bueno, declaraciones. Acuerdos, bueno, alguno ha habido. Pero, por ejemplo, responsables del gobierno de más de 2.000 ciudades se comprometieron a impulsar la reducción de emisiones contaminantes. ¿Qué reducciones? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer? Nada. Más de 20 gobiernos, 30 organizaciones y compañías anuncian que se unirán a la nueva Alianza Mundial por una Agricultura Climáticamente Inteligente. Ah, este aquí que se ve amenazado el bolsillo. Entonces sí, hay un objetivo: proteger a 500 millones de agricultores del cambio climático. Entonces sí que hay acuerdo. Alemania y Noruega, por cierto, también acordaron apoyar a Perú en sus esfuerzos para reducir las emisiones de efecto invernadero producidas por la deforestación y la degradación de los bosques en el Amazonas peruano. Ahí bien, hay una dotación económica, incluso 47 millones de dólares en el caso de Alemania, y Noruega, que contribuye con 240 millones de dólares. A ver si llega ese dinero realmente, o se queda solo en papel mojado. Pronósticos, pues se habla de que tras esta cumbre de Nueva York habría sobre la mesa más de 200.000 millones de dólares que se podrían poner sobre la mesa. ¿Cuándo? En 2015, cuando se celebre la cumbre climática de París, en la que parecen estar puestas todas las esperanzas, a ver qué es lo que ocurre el año próximo. Antes habrá una reunión previa en Lima antes de final de año. Entre tanto, pues las emisiones globales de CO2 alcanzarán nuevo récord en 2014. Al Gore aporta un poquito de esperanza. Dice que en apenas 6 años

mejor director. Y luego además el premio de la crítica. Después nos vas a hablar de esa película y precisamente vas a ofrecer la crítica de La Isla Mínima. Dicen que es estupenda, ¿no? Extraordinaria. Bueno, pues después hablamos de eso, pero hay otras muchas cosas sobre las que hablar. Por ejemplo, abrir esta revista de cine con la última palabra cinematográficamente hablando de alguien que se fue muy recientemente en estos últimos meses tan terribles de pérdidas que ha tenido el mundo del cine. Se acaba de estrenar La Entrega. Su protagonista es James Gandolfini. Cuentan que el primo Marv no es el dueño del bar, que es de unos mafiosos. Alguien ha robado mi bar. Encontrad mi dinero. ¿Cuánto les han robado? Lo que había en la caja. ¿No lo ves raro? No. Así es este barrio, ¿no? Pero tú sigues en esa vida. ¿Yo? Yo solo atiendo la barra. James Gandolfini, que dejó una huella tremenda a partir de Los Soprano, de esa serie de televisión de la que fue protagonista, pero tiene muchos otros trabajos, entre ellos esta, La Entrega, que fue su última película. Pues sí, despedimos a Gandolfini, lamentablemente, con esta extraordinaria interpretación. La Entrega, la película de Mijael Roskam, que ha concursado, por cierto, en San Sebastián, con Noemí Rapace y con Tom Hardy de protagonistas. Es una historia, bueno, pues una historia mafiosa, una historia ambientada en ese mundo oscuro de los bares, que por lo visto en Nueva York reciben toda la recaudación de esos trapicheos pequeños y gordísimos que andan en la noche y después llegan los dueños del dinero a recogerlo. El camarero del bar es Tom Hardy y con él está también James Gandolfini. Tom Hardy es un chaval que se encuentra un perro un día en un basurero metido. El pobrecillo animal le anda una paliza hasta allí, recoge el perro y con él recoge toda una serie de dificultades y de emociones. La Entrega es una película absolutamente recomendable, con un guión formidable de Denis Lehane, que como ahora veremos ha ganado un premio San Sebastián. Ese es el premio, después hablaremos del Festival de San Sebastián, que orbita en torno a todo lo que comentamos aquí, que evidentemente va a estar en nuestras noticias con todo ese palmarés, pero noticias que hoy, y vamos a comenzar además con aspecto sonoro distinto. Porque lo vamos a hacer con música de cine, con conciertos que nos recuerda esto, desde luego. Verdaderamente, un auténtico concierto de cine, el que ha ofrecido y ofrecerá la Film Symphony Orchestra, FSO, una orquesta fantástica, 70 profesores, dirigido por Constantino Martínez Orts. Ha iniciado su gira de este año, la pasada noche, en Madrid, en la Plaza de Toros. Desde luego, 8 o 10 mil espectadores, una cosa exageradísima. No sé si la Plaza de Toros es el mejor sitio para un concierto sinfónico, pero esta orquesta puede con todo. Realmente un concierto extraordinario, con un repaso a la música del cine, yo creo, de toda la historia. Desde Max Steiner, con lo que el viento se llevó, a Stephen Warbeck, el compositor de Juego de Tronos, porque también hay televisión en estos conciertos, y pasando por los grandes nombres, Hans Zimmer, John Williams, por supuesto, James Horner, Alan Silvestri, Danny Elfman, Elmer Bernstein, es decir, repasando títulos como Ben-Hur, Los Siete Magníficos, Lawrence de Arabia, por supuesto toda la saga de la Guerra de las Galaxias, Regreso al Futuro, Braveheart, Piratas del Caribe, hasta 17 o 18 temas y otros 4 que añadieron de bises la orquesta en la noche de ayer. Después de Madrid se van a Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, A Coruña, prácticamente todo el mapa español. Hay que estar muy atentos porque realmente estos conciertos de la Film Symphony Orchestra merecen mucho la pena. Y hay que ir, si se puede, desde luego que no se pierda esa ocasión, porque la música y el cine no solamente van unidos, sino que además hay sonidos de inmediato. En cuanto escuchamos esta música, pensamos evidentemente en una película. Están unidísimos, son unidísimos ambas cosas. Y no solo a las películas, sino a fragmentos de nuestra propia vida. La música de cine trasciende ya al cine y es parte de nuestra propia historia. Porque podemos ver el cine también con los ojos cerrados, escuchando la música, como podemos también ir al cine a ver esa película, vivir con los ojos cerrados. Pues sí, ya está en Hollywood. Ya está en Hollywood, vamos a ver qué suerte tiene. Ha sido la elegida por la Academia. Vivir es fácil con los ojos cerrados, la película de David Trueba. Yo creo que Trueba, son mucho Trueba toda la familia, y esta ha sido la película que se encamina allí. Vamos a ver qué suerte tiene. El cine español, de momento, sigue pues realmente convulso. Estamos viviendo, Bruno, los mejores momentos de la taquilla de la historia del cine español. Parece que, según datos de FAPAE, de la Federación de Productores, aquí sí que no hay realmente ninguna tendencia. La cuota de pantalla está en el 23,6, es la mayor que ha habido nunca del cine español en nuestras pantallas, y eso que falta por terminar la exhibición del Niño, que realmente está empezando y lleva ya 12 millones de euros, ¿no? Tiene que estrenarse, por supuesto, la isla, bueno, se acaba de estrenar La Isla Mínima, y faltan Rec 4, Mortadelo y Filemón, Torrente 5, en fin, títulos que desde luego van a llevar gente a ver el cine español. Mientras la situación del cine se complica cada vez más, se ha leído ya el manifiesto de intento de organización de ese congreso del cine español del que hablábamos el otro día, y bueno, pues los datos ya los hemos comentado también. Ha bajado en 5 años hasta la mitad el presupuesto para las películas españolas, el IVA sigue absolutamente intratable, no se cobran las ayudas del cine desde 2012, y además el dinero destinado en el presupuesto ha bajado de 39 a 32 millones de euros, realmente una cifra escasísima. Las exenciones fiscales prometidas, que iban a ir hasta el 30, se han quedado en el 18. La caída de la inversión de Televisión Española en los derechos de antena han bajado un 40%, en fin, todos los datos son negativos, son malos, menos este de la taquilla, y es porque, claro, hay películas españolas que por fin llevan a los españoles al cine. Y vamos al cine también porque existen festivales como el de San Sebastián. Tenemos todos los datos. ¿Cómo ha finalizado la cosa? Pues ha finalizado, yo creo que de una manera espectacular. La concha de oro, como decíamos antes, ha sido para Magical Girl, la película de Carlos Bermúdez, segunda película de este joven director y absolutamente personal. Como en todos los otros grandes directores, el jurado de San Sebastián ha optado por una película difícil, por una película innovadora, por una película que no va a ser, ya te anticipo, récord de taquilla, porque no es nada fácil de ver, pero de luego una película interesantísima, diferente y muy, muy, muy especial. El premio especial del jurado, precisamente, ha sido para Visovas, Vida Salvaje, de Frédéric Kahn. La concha de plata al mejor director, como correspondía por una vez a la concha de oro, ha sido para Carlos Bermúdez, muy emocionado el hombre. Las conchas de plata de interpretación para Javier Gutiérrez, la de interpretación masculina, por su personaje fantástico de La Isla Mínima, y para Paprika Steen, la protagonista de Silent Heart, la película de Billy August, que veremos enseguida en nuestras pantallas. El premio mejor guión ha sido, como antes anticipaba, para Denis Lehane, por su guión de La Entrega. El premio a la mejor fotografía para Alex Catalán, también por La Isla Mínima, un premio absolutamente merecido. El premio del público ha sido para La Sal de la Tierra, de Wim Wenders. El premio del público a las películas del festival y a las películas europeas para Relatos Salvajes, de Damián Sifrón. Y luego, ya fuera de los premios oficiales, el premio para el cine vasco, para la mejor película vasca, ha sido para Negociador, de Borja Cobeaga. Y el premio de la crítica también para La Isla Mínima, la película que, de la que vamos a hablar a continuación. Película que os presentamos ahora mismo con su tráiler, porque es la crítica de esta noche, La Isla Mínima. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Fue la última persona que las vio. Este sitio se traga a la gente. Un día estás. Un thriller español en la crítica, José Manuel. Pues la crítica vamos a enhebrarla ahora mismo. Porque la ha ganado, además. Así es, ha ganado en San Sebastián. Yo creo que incluso iba a llevar la palma, la concha de oro. En fin, bueno. La Isla Mínima es la última película, la nueva película de Alberto Rodríguez, producida por José Antonio Félez, Gervasio Iglesias y otros cuantos, porque la verdad es que hay un grupo importante de productores. El guion es de Rodríguez y de Rafael Cobos, su habitual co-guionista últimamente, y los protagonistas Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre y alguno más. Bueno, antes de esta película, La Isla Mínima, Alberto Rodríguez ha dirigido El Factor Pilgrim, con Santi Amodeo, de co-director, El Traje, Siete Vírgenes, After y Grupo 7, hace un par de años, en el 2012. Es decir, que no ha trabajado nunca en Hollywood ni con estrellas internacionales, sus cintas no contienen rutilantes efectos especiales y no se han levantado sobre presupuestos multimillonarios. Y no obstante, es uno de los mejores directores del cine español actual. Y uno de los más interesantes guionistas también. Con Amodeo ha escrito las dos primeras y con Rafael Cobos las demás, todas las demás películas. La Isla Mínima nos sitúa en las marismas del Guadalquivir en el año 80, es decir, en la España posfranquista. Un pueblo escondido, aparentemente dormido entre los meandros, los pantanosos arrozales y los mil caminos tortuosos que los cruzan, pasan sus fiestas entre la obligación de divertirse y la preocupación de los jornaleros por la inmediata y mal pagada recolección. Pero este año ha pasado algo más. Estrella y Carmen, dos hermanas adolescentes, han desaparecido una noche al volver a casa. En realidad no es la primera vez que pasa. Otras chicas, hartas de la estrechez del lugar, han salido de allí para buscarse la vida y el futuro en algún sitio mejor. Sin embargo, la madre de las jóvenes, en esta ocasión muy preocupada, ha conseguido que las autoridades se interesen por el asunto y, como consecuencia, dos policías llegan de Madrid para investigar lo sucedido. Pedro, que es Raúl Arévalo, y Juan, Javier Gutiérrez, son dos hombres muy diferentes, profesionales de distintas generaciones, muy distantes pensamientos y métodos tan opuestos como sus carreras. Juan procede de la temible policía secreta franquista y Pedro es un impetuoso y concienzudo agente con el único afán de encontrar la verdad. No hay muy buena sintonía entre los dos, la verdad, aunque ambos saben su oficio y tratan de progresar en sus pesquisas. Pero la realidad pronto se les muestra mucho más compleja, opaca y violenta de lo que imaginaban. Las pistas, como los senderos entre la marisma, se entrecruzan y confunden en un laberinto en el que se ocultan falsedades, delitos y crímenes protegidos por la niebla de la mentira y la corrupción. Los policías no saben en quién confiar, perdidos entre los recelos, la indiferencia y las invenciones de las gentes del pueblo, los angustiados padres de las chicas, el interesado cazador furtivo y los guardias civiles no tan interesados, los jóvenes y los mayores, cada cual con su secreto. Alberto Rodríguez ha conseguido crear unos personajes y un clima, una atmósfera que llena de intensidad y de creciente opresión la pantalla, pero también de rigor, de emoción y de verdad. En La Isla Mínima no hay efectos ni trucos más allá de la aplicación de la estricta sintaxis cinematográfica, que consiste en primer lugar en colocar la cámara en el sitio preciso y con la mirada justa. Los primeros planos permiten conocer el alma de los personajes, perfectos Arévalo y Gutiérrez, y nadie además de Sentona en el reparto. La acción progresa al ritmo que marca el relato y la narración se salpica con vertiginosos planos cenitales que dotan al escenario de un dramatismo tan silencioso como esclarecedor. En el suelo, bajo el polvo del secarral o con el agua al cuello en los pantanos, entre el alcohol y el humo de la taberna o bajo el techo que alberga el dolor, los policías tratan de cerrar su caso o más bien de impedir que el caso se cierre sobre ellos. Un guión modélico en el que valen tanto las palabras como los silencios concluye la historia dejando los resquicios que el espectador está obligado a rellenar. Esta no es una historia de buenos y malos, sino de personas bajo la tormenta, arrasados por las turbulencias del deseo, el miedo, la codicia y la ignorancia. Una magnífica, una extraordinaria película, Bruno. El mejor cine español en lo que va de año y una confirmación más del talento de Rodríguez y sus colaboradores y de la categoría y la calidad, que hay que recordarlo y hay que reconocerlo, de su productor José Antonio Félez, uno de los más interesantes y acertados hombres de cine de nuestro país. Qué bien, desde luego que es un placer poder hablar de cine en español y poder hablar también de películas como esta. La Isla Mínima, además dentro muy poquito en la gran pantalla, y que la gente vaya, que corra, que se asuste y que disfrute del cine. Que disfrute del cine, efectivamente. Vamos con el Super 10. Hay mucho que disfrutar del cine en el Super 10 porque la taquilla y lo que va la gente al cine cuenta, pero es solo uno de los factores. También está la calidad, también está la crítica. Para hacer esta lista de éxitos, ¿quién nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues la única película que baja, porque esta semana está todo muy templadito, Hércules de Blade Runner, que ha caído en su tercera semana desde el 6 hasta la última posición. 9. Antes del frío invierno de Philippe Claudel con Daniel Auteuil y Christine Scott Thomas, dos semanas en la lista. 8. 5 semanas lleva Lucy, la película de Luc Besson con Scarlett Johansson de prota absoluta. Ese en la misma posición. 7. También repite un toque de violencia el Sankey Ya con Julian Lancelot, 9 semanas en la lista. 6. Pues la única película que entra nueva es, por lo tanto, película de la semana. El Corredor del Laberinto, de Wes Ball, con chavales más o menos desconocidos, pero que con tienen un futuro muy prometedor. Cinco. Guardianes de la Galaxia, de James Gunn, una película de ciencia ficción, sobre todo una comedia muy divertida. Chris Pratt es el protagonista, 6 semanas en la lista. Cuatro. El Niño, de Daniel Monzón, 4 semanas, con Jesús Castro y Luis Tosar de protagonistas. Tres. Pues aquí sigue una película formidable, El Gran Hotel Budapest, repite también la posición y lleva 27 semanas en el Super 10. Dos. El Hombre Más Buscado, de Anton Corbijn, con Philip Seymour Hoffman, siempre un actor extraordinario. Uno, en lo más alto, pues parece que se va a quedar un buen tiempo, creo, tiene toda la pinta. De momento, sí, fantástica. De momento sigue Boyhood, la película de Richard Linklater, El Alcohol Train y Dan Hall son los protagonistas, segunda semana, las dos en lo más alto. ¿Y alguna otra recomendación para nuestros oyentes que vayan al cine a ver, por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo esta película que se llama La Danza de la Realidad, dirigida por ese genio especial que se llama Alejandro Jodorowsky. Es una película distinta, diferente, complicada, sobre todo para amantes de Jodorowsky y del movimiento pánico aquel. Y amantes también del cine surrealista, porque todo lo que ha hecho Jodorowsky tiene ese toque, pero luego al final lo que hay detrás es una absoluta racionalidad y mucha crítica sobre algunas cosas. Sí. Hay que verla con todos los sentidos, ¿no? Efectivamente, así es. Y muchas gracias, José Manuel. Hasta la semana que viene. A ti, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos con uno de vuestros microrelatos, os podéis seguir enviando rosa.vientos@macero.es, es nuestra dirección de correo electrónico, un folio, folio y medio, 2 folios, máximo, sobre cualquiera de las temáticas que encajen en esto que es La Rosa de los Vientos. El relato que escuchamos esta noche se llama El Despertar, de Lucy Westenra. El autor es Plácido Romero, nos lo envió desde Mancha Real, en Jaén. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez, con la colaboración de Nacho Arias, y la realización es de Pepe Menchero. El Despertar, de Lucy Westenra. Despierta, despierta, susurró la voz. La joven abrió los ojos. Estaba muy oscuro. Por un instante no supo dónde se encontraba. No en su cama, eso seguro. Despierta, repitió la voz. Se dio cuenta de que se hallaba tendida en una especie de caja. Las paredes estaban acolchadas. ¿Qué hacía allí? Lucy solo recordaba que estaba enferma. Lo había estado durante mucho tiempo. Su madre había llamado a varios médicos que no habían coincidido en el diagnóstico. Le recetaron medicinas de sabor desagradable que no habían conseguido aliviarle. Levántate, dijo la voz. Lucy levantó los brazos y movió una especie de tapa. Salió. Se sorprendió al reconocer el panteón familiar. ¿Qué hacía allí? Leyó en una inscripción su nombre. Lucy Westenra. Inconcebible. La única explicación que encontró la joven fue que ese excéntrico doctor holandés, Van Helsing o Van Helsing, la estaba sometiendo a un tratamiento insólito. Sal, aliméntate, le ordenó la voz. Sí, buena idea. Lucy notó que estaba hambrienta, sedienta. La joven salió del panteón. Era de noche. Caminó durante un rato sin rumbo. En la lejanía, escuchó llorar a un niño. Y vamos llegando al final del programa de esta noche. Tenemos entonces pequeños apuntes hay que hacer, uno sobre el concurso. Sí, que ha estado muy discutido. Han estado, bueno, todo tipo de cómicos han salido, españoles, extranjeros. La gente, venga a insistir. Sí, en efecto, se trataba de los hermanos Marx, de acuerdo. Pero, ¿cuál de ellos? Porque eran dos los que decíamos. Y por fin tenemos ganador. El ganador ha sido Álvaro Rodríguez en Twitter. Y él dijo que, en efecto, pues que era, por un lado, Julio Henry, más conocido como Groucho, quien en 1974 recibió ese merecido Oscar, y Adolf. ¿Quién es Adolf? Pues Adolf, que más tarde se rebautizó como Arthur, y que todos sabemos que y le conocemos como Harpo, nombre que recibía porque tocaba el arpa. Y por cierto, si alguien tiene todavía alguna duda, si Harpo era mudo, no. Además, por lo visto, hablaba por los codos. Y dentro de unas horas, en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a las rosas vientos, ahí está todo el programa y ha habido muchos comentarios sobre la edición de esta noche de Mujeres con Historia. Hay que escucharlo dos veces, es terrible, sobre el tema del Congo y la situación de la mujer. Así que habrá que escucharlo en la página web también, quienes no hayan podido escucharlo esta noche. Pues sí, tremendo, pero bueno. Es lo que hay, es la realidad. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos.